es un pecado legal. Es puta, jamás la visto en el ex. El néctar del mundo insulta de Ricky Martin. Me adora, sobreprotege al amor. Se banca de la billete sin piar. Por eso yo le compongo 10.000 canciones. Se mueve como Afrodita. Es tan limpia agua bendita. Dulce, y ese goce puro es la sensualidad. No me da tiempo a pensar la forma de ergometría sexual. Los cuerpos interactúan perfectamente. Se debe los efluvios de mi voz. Acepta las sugerencias sagaz. Conduce a la lujuria desenfrenada. Es tan pulcra y obediente. Seguro es mi alma gemela. Recreamos los preceptos. El acto carnal directo, simple. Llamamos con total voluntad.